Oye, llegó el agua nomás. DJ Cachorro. Oye, nena, yo no me puedo vestir fresa. Yo soy chacalón por naturaleza. DJ, con esa canción que ella me dejó por otro cabrón. Dice que quiere que yo me vista fresón y yo tengo cara de chacalón. DJ, con esa canción que ella me dejó por otro cabrón. Dice que quiere que yo me vista fresón y yo tengo cara de chacalón. Yo soy chacalón y no voy a cambiar. Ven si tú quieres ir a vacilar. Me gusta la calle, no puedo negar. Me gusta tu cuerpo, te quiero tocar. Yo soy el Habano, mami, tú me conoces. Es que duerme de día y sale de noche. Me gustan las nenas con blusita dolce. Vente para darte una vuelta en mi coche. No tengo amigo ni tampoco socio. Me la paso dando la vuelta al negocio. Tu novio te aburre, él no te motiva. Te gusta la calle, eres agresivo. DJ, con esa canción que ella me dejó por otro cabrón. Dice que quiere que yo me vista fresón y yo tengo cara de chacalón. DJ, con esa canción que ella me dejó por otro cabrón. Dice que quiere que yo me vista fresón y yo tengo cara de chacalón. Tu novio se viste en tienda Armani y yo en Tepito me compro mi hat y te lleva a comer a un lugar elegante. Y yo a ti te como, pues soy un maleante. Se peina bonito con gel y con gorra y yo estoy rapado, me hago mi moica. Anda en su bola o si no en la Honda y yo ando en la Biwi luciendo mi Jordan. Ay, mami, échate pa' acá, que yo lo que quiero es darte pa' atrás. Ay, ay, mami, échate pa' acá, que yo lo que quiero es darte pa' atrás. Dal tra, en la parte de atrás, dal tra, mami, como si nada, dal tra, en la parte de atrás. Yo soy chacalón, no te asustes, mamá. DJ, con esa canción que ella me dejó por otro cabrón. Dice que quiere que yo me vista fresón y yo tengo cara de chacalón. DJ, con esa canción que ella me dejó por otro cabrón. Dice que quiere que yo me vista fresón y yo tengo cara de chacalón. Ey, oye mami, yo tengo cara de chacalón, pero también tengo corazón. Oye, dicen que es mejor pedir perdón que pedir permiso. Llegó el Habano. Oye, esto así se hizo. Underground.